Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que habladora 90.7 FM Carlos Alfredo. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bien, bien, aquí andamos. Ronda de nombres. ¿De nombres? Empieza en los controles. Maite. La otra que no me deja tocar la computadora. Carmela. Luciano. Sofía. Martina. Con el celular. Con el celular. Bueno, ahora comunicatos que tienen que decir Maite y Carmela, que no me dijeron, no me compartieron nada. A partir de la próxima semana van a haber modificaciones en el tránsito de Ruta 81 debido a trabajos que realizarán las empresas de Ferrocarril Central. El tránsito pesado se desviará por Ruta 5 Vieja y tomará luego Ruta 63 hasta llegar al bypass del Puente Nuevo. Y el tránsito vecinal se desviará por Camino Paso del Sordo y Ruta 63. También los recorridos de transporte colectivo tendrán esta última modificación. Este cambio en la circulación será por 15 días si las condiciones climáticas lo permiten. Bueno, yo tengo un comunicado. Hoy es el cumpleaños de Artigas. Feliz cumpleaños para Artigas. Tengo otro comunicado, pero creo que lo voy a decir Sofía. Yo tengo un comunicado. Hoy Venta de es el día de los abuelos y le quiero mandar un saludo a todos los abuelos. Yo le quiero mandar mandar saludos a todos los abuelos, especialmente. A mi titi y a mi abuela Magdalena. Bueno, ahí. Yo le quiero mandar un saludo especialmente a todos les abueles. Todos les abueles. Un muy feliz día del abuelo y espero que sus nietos los visiten. Feliz día. Feliz día. Feliz día a todos los abuelos. Arigato. Hay un gato. Bueno, si quieren podemos ir con las recetas, pero antes, ¿qué les parece? Yo tengo un cuento, yo tengo algo para leer. Bueno, sí, pero antes vamos a ir con las recetas. ¿Qué? ¿Y si antes escuchamos Cocinando con Roberto? Bueno. Atender. Como todo sapo, soy un gran cocinero. Tengo la receta de la felicidad para el desayuno, el almuerzo o la cena. Tengo esta receta que te quiero regalar. Regalar, regalar. Se ponen dos rodajas de churrasco de babosa, patas fritas de araña puestas a enfriar, y un tuquito suave y suflé de cucaracha. Estoy muy seguro que te va a gustar, te va a gustar. a gustar. Cocinando con Ruperto, nadie adelgazará. En mis platos soy experto, tu barriga crecerá y crecerá. Tu barriga crecerá con churrasco de babosa. Para la merienda tengo alas de abeja, omelé de moscas, bifecitos de lombriz. Con 20 polillas me hice unas empanadas. Estoy muy seguro que te van a encantar, a encantar. Suflé de cucaracha, a encantar. Comele de moscas. Cocinando con Ruperto, nadie adelgazará. En mis platos soy experto, tu barriga crecerá y crecerá. Alas de abeja, crecerá. Cena antes de dormir, un guiso de serpiente y cascarudos para mí, caracoles tiernos con jugo de 100 pies. Sé que finalmente mucho más vas a comer, vas a comer churrasco de babosa, vas a comer. Cocinando con Ruperto, nadie adelgazará. En mis platos soy experto, tu barriga crecerá, crecerá. Tu barriga crecerá y crecerá con un suflé de cucaracha y crecerá. Empanadas de polilla y explotará. Con guiso de serpiente y explotará. Tus tipas se saldrán, saldrán, saldrán, saldrán, saldrán, saldrán, saldrán, saldrán. A comer. Ya va, ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las mesitas de la casa lavadora. ¡Arroz! Bueno, vamos bueno, con las recetas. ¡Recetas! Bueno, recetas que podemos saber. ¿Alguien tiene una receta? Yo. No. Yo. Bueno. Sí. Vamos en ronda. Yo. Primero Marti, sí. Después Sofi, después Maite. O primero. Sí, ¿vos sí. ¿Vos tenés razón? No. Ah, bueno, vamos a seguir. No. Dale, empieza. Pizza. Harina. Levadura. Agua. Espera, ¿pizza dijiste? Sí. Ah, bueno. Pizza, va a ser pizza. Pizza. Harina. Levadura. Agua. Aceite y sal. ¿Pero cuánto? Déjame quieto. 500 gramos de harina, 25 gramos de levadura, 25 de agua, 2 de aceite y un o dos metros de sal. Un dos metros de sal. ¿Puedo yo? ¿Puedo yo? Pero yo quiero decir... Pero si vamos en ronda. Ah, no está. Ah, dale. Dale. Yo tengo una receta llamada algo que voy a comer ahora hecho por mi abuela para los días de los... Yo también. El matambre a la leche. ¡Oh! ¡Nya! ¿Lo haces A mí no me gusta. A mí me encanta. A mí también me encanta. El de mi abuela no lo probaste vos. Lo que pasa. Mira. Cortás la carne en pedacitos, chicos. Después la pones ahí en donde sea. Y después haces tipo una mezcla con muchas levaduras y cosas ricas. O sea, sal. Ta ta ta. Sal. Ta ta ta. No, ta ta ta. Sal, pimienta. Muchas cosas, o sea, algo rico, un cosito rico en un sal, tarrito. Romero, orégano, sí, albahaca, queso. Sí, eso. ¿Cómo eso lo pones así y entonces lo pones pones la carne en un sartén, en lo que sea, en una olla, cualquier cosa puede ser, y lo pones arriba. Ah, y un poquito de agua le echa ese cosito también. Después le echa eso arriba. Y después le echas leche. Y después lo pones en el horno. Y después ya te queda un matambre riquísimo. Después se come esa ricura. Bueno, ahora yo voy a decir pay de limón fácil y rápido. Ingredientes: 2 tazas de harina, 2 huevos, 200 gramos de manteca, 1 tarro de leche condensada, 2 limones, 1 taza azúcar. Colocar la harina en un recipiente y hacer una forma de cráter. Colocar las 2 yemas con la mantequilla, derretir y mezclar cuando ya todo esté hecho, una masa lisa y blanda, estirar y colocar en el molde untado con mantequilla y al horno en 180 grados por unos 20 minutos hasta ver que esté crujiente la masa. La leche condensada, mezclarla con el jugo de los 2 limones y si gustan pueden agregar más jugo si quieren el pie más ácido. Las claras juntas con el azúcar y batirlas. Cuando la masa esté lista, sacarla del horno, echar la leche condensada, esparcirla bien y luego colocar el merengue encima y al horno por unos minutos hasta que se dore un poco el merengue. A mí se me pasó por eso me quedó muy dorado. Bueno, suerte y espero les guste. Bueno. Esa era la página que encontré. No. Fue la señora que estaba en la página. Bueno, ahora vamos a una musiquita y después vamos con el cuento. Un canto cuento. Por Colombia, nunca lo escuché así. Yo tampoco. Ah, así que ponelo al lato. Sus viejos y niños, un canto al viento. te cuente, niño, déjame contarte cómo los dolores vuelven casi igual que antes. Donde aquí los niños vida crecen sin sus padres y las madres lloran por no poder abrazarles. Pero en esa guerra vieja como el hambre, la esperanza alumbra, el alma arde. Las voces se abrazan, se encuentran de nuevo, se juntan y cantan un canto al viento. Un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento. Un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento. Que todo el mundo cante al mismo coro, sienta el mismo ritmo de nuestra canción. Que al cantar se espanten las penas y el odio, vuelva la alegría a mi corazón. Un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento. Hijos y niños, un canto al viento. Caminando por las calles, llevan en sus pasos fuerza y dignidad, siembran despertares en un canto al viento. Un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento. Un canto por Colombia, pasó una vez la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu Respira bajo el agua, tiene una lengua larga, y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luz. Bueno, volvimos, aire, aire. Bueno, perdón que lo dejamos mucho con la canción del glu glu glu porque tuvimos unos problemas técnicos. De organización, más bien. Bueno, vamos a leer cuentos para niños que sueñan con cambiar el mundo. Y vamos a leer sobre Che Guevara. No sé si lo conocen. Bueno, vamos a leer... yo hasta acá y vos todo esto, ¿no? Yo hasta acá, ¿ok? Yo acá empiezo. No, yo... Bueno. Ya nos decidimos. Bueno. Che Guevara, el niño que se pasó la niñez en la cama y acabó luchando por la justicia en la selva de todo un continente. De pequeño, Ernesto, conocido como Che, tuvo todo lo que quería, menos salud. Con solo 2 años empezó a sufrir ataques de asma tan fuertes... Como yo tuve asma a los 2 años. Que le hacían pasarse días y días en la cama. Se apasionó por los libros de aventuras, sobre todo los de Julio Verne. Ya de joven se dedicó a viajar en moto por Sudamérica y descubrió las condiciones miserables de vida de los pobres y los indígenas, sobre todo... Tras ayudar unos meses en un hospital para enfermos de lepra, no soportaba el poder de Estados Unidos en Sudamérica, que apoyaba a los gobiernos más crueles e injustos. En Cuba, conocido a Fidel Castro, que organizaba una revolución para liberarse de su dictador, enseguida se hicieron grandes amigos y Ernesto decidió entrenarse como guerrillero y participar. El clima era el peor para su asma y sufría ataques constantes, pero a pesar de ello destacó en combate por su liderazgo y su valentía. Fidel lo ascendió a capitán y solo 5 días después a comandante. La revolución triunfó y Ernesto ocupó algunos de los cargos más importantes en el nuevo gobierno. Pero pronto decidió dejarlo todo y participar en las luchas de otros países de América y África. Creía que la única forma de combatir a Estados Unidos era que estallaran revoluciones a la vez por todo el mundo. Fue en uno de esos combates en Bolivia cuando Ernesto fue asesinado. Pero el Che Guevara... Che Guevara se había convertido en todo el mundo en un símbolo de la lucha por la justicia. Muchos años antes, él mismo lo había escrito en un poema. Un recuerdo más perdurable que mi nombre es luchar, morir luchando. Bueno. ¿What? Esa fue la historia del Che Guevara. Y bueno, pasamos a una música. Ajá, y después van los... A los chistes y adivinanzas. Me gusta dormir, vamos. Solo llueva, como me gusta dormir. Y es mi trabajo muy cansador. Correr por todo lado, ganarle a los malos. Ser siempre un sapo investigador. Como me gusta dormir. Tengo asistente tan mara rana. Y tantos bichos y sus hermanas. Como me gusta dormir. Dormir hasta tarde y después seguir. Aunque haya que salir. Andar por todos lados, hacer bien los mandados. Como me gusta dormir. Como me gusta dormir. Las lagartijas son de prolija y las hormigas son muy amigas. Los cangrejos viven muy lejos, los cascarudos son macanudos. Hay tantas ranas por la mañana que gritan. dormir. Dicen que soy dormilón, es mi trabajo muy cansador. Yo soy un sapo muy soñador. Como me gusta dormir, por la mañana o por la noche. Nada me gusta más, tirarme en mi cueva, ya solo llueva. Como me gusta dormir, como me gusta dormir. Las lagartijas son desprolijas y las hormigas son muy amigas. Los cangrejos viven muy lejos y los cascarudos son macanudos. Hay tantas ranas por la mañana que gritan cosas en mi ventana. Me gusta dormir, dicen que soy dormilón, y es mi trabajo muy cansador. Yo soy un sapo muy soñador. Como me gusta dormir, ah, dicen que soy dormilón, y es mi trabajo muy cansador. Yo soy un sapo muy soñador. Yo soy un sapo muy soñador. Yo soy un sapo muy soñador. Como me gusta dormir, como me gusta dormir, me gusta dormir, me gusta dormir. Me gusta dormir. Atender, atender. Vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel. Volvimos. Hola. Bueno, ¿quién comienza? Bueno, aire. Yo tengo chistes acá para contar. Yo quiero, yo quiero comenzar. ¿Quiere comenzar? Bueno, no yo. Pero yo nunca comienzo. No, Sofi, dale. Bueno, ta. Comienza Luciano. Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con los ojos cerrados? Es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas. Bueno, ahora va Sofi. Voy yo. Un chiste. Mira. Una señora está en la puerta de su casa con su gato. Pasa un señor y le pregunta: ¿araña? No, gato. Y la señora le responde: no, gato. Sí, yo lo conozco. Maite, ¿cómo se dice pelo sucio en chino? Peluchichi. Chin champú. Ah. Chin champú. Bueno, también como se dice, bueno, Jaimito le entrega su tarea a la profesora y dice. Y la profesora le dice: te falta la presentación. Él le contesta: ah, disculpe, damas y caballeros, con ustedes la tarea. Estos son dos ancianos hablando y de repente uno le pregunta al otro: ¿cuántos años tiene? Y le contesta: 80 y pico. Entonces el otro le dice: pues yo tengo 83 y no pico entre horas. Martina. ¿Qué haces ahí sentada? ¿Eh? ¿Qué haces ahí sentada? Estoy esperando un ratito. Sofía, después no, después yo. No, dos animales se encuentran y uno dice al otro: yo soy perro lobo, porque mi padre era perro y mi madre una loba. ¿Y tú? Pues yo soy un oso hormiguero. ¡Anda! Carmela. Y luego yo. En un restaurante chino, solo tenemos carne de lata. No importa. ¿De qué clase tiene? De latas de las que colen por los rincones. Mira. Ya entendí. De ratas. Yo no entendí. De ratas, sí. De latas, de ratas. Pensan que es lata. O sea, latas sería ratas. De ay, latas que colen por los rincones. Maite, ¿cómo se dice descalzo en chino? Chin champión. Hace mucho que espera. No, que le están hablando una pera y una manzana. Hace mucho que espera. No, siempre ha sido manzana. Bueno, yo tengo uno. Llega Pepito al parque, se acerca un amiguito y le dice: Pepito, ¿tienes puesto un zapato café y otro negro? Pepito le contesta: y eso no es nada, en mi casa tengo otro par igualito. No, ese no, esperen porque no lo había visto. Por favor. A ver. Pepito entra corriendo y le dice a su mamá: mamá, he visto un perro con un solo ojo. Pobrecito, ¿estaba tuerto? No, es que me he tapado el otro. Me tapé el otro ojo. Entonces lo vio con un ojo. Porque se tapó con la mano, se tapó el ojo. Va Sofía. Voy yo. Un pez le dice a otro: ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú, papá? ¿Qué hace tu papá? Y el otro le contesta: anda, ¿y el tuyo? Nada, también. Yo tengo uno. Ay, espera. ¿Por qué siempre las focas? ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? Porque es donde están los focos. Una ronda más de chistes y nos vamos. Sí, yo tengo uno. Pero igual va Carmen, después va Maite. Va Martina, que no dijo casi. Bueno. ¿Cuál es el pez que huele mucho? El pez. El pez. Ya lo habíamos dicho muchas veces. No, ahora vamos ahora, a Carmen. Carmen. Bueno. Mamá, te amo. También yo, pero díselo a tu papá para que se ponga contento. Papá, papá, amo a mi mami. Bueno, ahora Maite. ¿Para cómo era? Un pez era locutor. Y un día su amigo dijo: vamos al aire, y se murió. ¿Qué? Había un pez que era locutor. Y un día su amigo le dijo. Un día su compañero le dijo: vamos al aire, y se murió. Porque locutores son los que hacen radio. Sí, tipo, nosotros seríamos locutores. A ver, ahora Sofi. No, voy yo. Ah, bueno. A Pepito. A ver, Pepito. Simón Bolívar murió enfermo. ¿Entiendes? La maestra le dice: a ver, Pepito. Simón Bolívar murió en. Y Pepito le contesta: fermo. Enfermo. Sofi. un hombre a una veterinaria y pregunta, ¿de qué raza es este perro? Y le dice el veterinario, le dice, lo ignoro. Ay, qué lindo, lo ignoro. Bueno, ahora yo. No entiendo, Buenos días, busco trabajo. ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Si lo que busco es trabajo. ¿Entiende por qué dice dejar dinero? O sea, dejarlo. El dinero. Buenos días, busco trabajo. ¿Le interesa dejar dinero? ¿Dejar dinero? Si lo que busco es trabajo. Ah, dejar dinero. Ya entendí, dejar dinero. Bueno, ese fue el último chiste. Bota la última ronda. Martina. Pedrito, ¿cuál planeta va después de Marte? Miércoles, maestra. Ahora Maite. La profesora le dice a Pepito, a ver, traduce esta frase al inglés. El gato cayó al agua y se ahogó. Esta me la sé, contesta. The cat can plum in the water, glu glu, no more miam miam. Bueno, ahora va Carmela y después Maite y después Sofía. Y yo termino. Nada. Dale, Carmen. Vamos a tener la adivinanza. Se pone en la mesa, se corta pero no se come. El plato. La tabla de cortar, la tabla de madera. Se cuchillo. La cosa se corta. El plato, la comida, yo. Se pone en la mesa, se corta pero no se come. El cuchillo. No se corta. No, el tenedor. La cinta. Pero no se come. Se pone en la mesa, se corta pero no se come. Ay, ya está. La leche. No. Ah, no, bueno. Yo me rindo, dale. Decí. El agua. Ah, no, el agua. De hecho, hay que cortar el mantel. Dale. Es el mazo de cartas. Yo pensé que se cortaba con cuchillo. Pero se corta igual. Ahora dale, Maite. Bueno. Ok. Bueno, no. Si no, Sofía, dale, Sofía. En la escuela la maestra dice, a ver, Pepito. No, Maite. Este es el más bueno que encontré. Maite, iba, el turno de Sofía, hay que respetar los turnos. Bueno. Sí, es verdad. ¿Qué pasa cuando los saltamontes salen de del jardín? Saltan. No. ¿Saltan montes? No. Salen del jardín, empiezan la escuela. ¡Ah! A ver, Maite, tu turno y yo digo otro. En la escuela la maestra dice, a ver, Pepito, ¿cómo te imaginas la escuela ideal? Cerrada, maestra. ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos? Pues científicos. Bueno, nos vamos con el pollo loco. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene. ¡Saludito! Hasta la semana que viene. Chau. We'll be right back. pone a cantar de madrugada. No le importa qué puedan decir. Justo debajo de tu ventana. Hasta que ya no podés dormir. El pollo loco, el pollo loco.